Más actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 20 de marzo. Vamos a hablarles de la tercera exposición de bonsáis Villadubrique que se va a desarrollar durante este fin de semana en nuestra localidad. Un bonsái es una réplica de la naturaleza en forma de árbol en miniatura, sin que a su vez se observe con demasiada claridad la intervención del hombre en su estado final. Con esta meta trabajan los ubriqueños Jesús Benítez, Miguel Carrasco y Manuel Olmedo, integrantes del grupo provincial Adictos al Bonsái, que por tercer año consecutivo han organizado la tercera exposición de bonsáis Villadubrique. La muestra de plantas, con el desarrollo además de un taller de trabajo de bonsáis durante la mañana del domingo, permanecerá abierta en el convento de Capuchinos. Por lo sensible del material expuesto, la exhibición se reduce temporalmente al fin de semana, inaugurándose este viernes a las 8 de la tarde. Hoy nos acompaña Miguel Carrasco y Manuel Olmedo, a quien damos ya la bienvenida. Muy buenos días. Con quien vamos a conversar para conocer todo relativo al arte del cultivo del bonsái y para conocer además también qué es lo que vamos a poder ver los ubriqueños este fin de semana en el convento de Capuchino. Antes de comenzar, vamos a quedarnos con la fecha, el mes de marzo, la más indicada quizás para exponer los bonsáis. Es la fecha más indicada porque es cuando están los árboles, están empezando a brotar, empiezan a hacer las flores. Empiezan a crecer, digamos. Cuando los árboles ahora, en el comienzo de la primavera, sí, es cuando empiezan a dar las primeras señales de vida, digamos. Por ejemplo, abre el flor, empieza a abrir las yemas, sí, los caducos, por ejemplo, los perennes pues empiezan a abrir las hojitas, entonces cambian de color incluso, el color es mucho más verde, más intenso, más bonito, y vamos, prácticamente ahora sería el momento ideal para una exposición. La fecha más indicada que hay, claro. Marzo, abril, es la fecha cuando empiezan todos los árboles a despertar, digamos. Y este año, con lo loco que está el año, se ha adelantado quizás un poco, ¿no? Se adelanta la primavera sí. Empezó hace un mes. Para los árboles, para nosotros empieza mañana. Empieza hoy. Pero en los árboles lleva prácticamente un mes, sí, ya de primavera. Y eso creo que os ha obligado también a adelantar un poco la exposición de bonsái, ¿no? O al menos el año pasado creo que fue en mayo, y no sé si lo contempláis vosotros o simplemente cuando hay disposición, ¿no?, del espacio que solicitáis para poder desarrollarla. Hay más que nace hace en esta fecha, no es que la hemos cambiado, sino simplemente por la calor. Claro. Porque tampoco puede estar un árbol expuesto a tanta temperatura y sin poderlo regar, porque en una exposición se puede regar por la mañana, pero ya no puede estar todo el día regando. Uh-huh. Que es lo que es la fecha, de poner la fecha más temprano. Uh-huh. No se puede regar en condiciones tampoco, porque allí lo que le echamos es más que nada un pulverizado, digamos, a la tierra. El árbol necesita un riego profundo, que le salga el agua por los agujeros de drenaje, que se quede bien empapado. No es con un pulverizado nada más. Ahí lo que hace es mantenerlo para mantenerlo húmedo. Claro, por eso decíamos antes que por lo sensible, ¿no?, del artículo que se expone, la exposición permanece tan solo un fin de semana, no puede dar lugar a más tiempo, ¿no? Más tiempo no. Por la complicación de lo que es el mantenerlo en un sitio que no puede estar todo el día allí, por el trabajo, por lo que sea, ¿no? Claro. Y aparte, como están en lo alto de mesa expositora y esto, es que no se pueden regar en condiciones. Lo tuyo es que estuvieran en el suelo, estuvieran puestas unas peanas o algo parecido que se pudieran regar en condiciones. Entonces, por ejemplo, así están en los museos. Claro. Tú vas a un museo y están puestas una peana de piedra y allí lo riegan, tiene su riego automático, el agua chorrea para abajo y no pasa nada. Y el árbol está allí al sol y no. Vamos, mientras más sol le dé, más bonito está. No tiene problema, pero en una exposición los riegos son muy cortitos, muy limitados, escasos en algunos, ¿sabes? Entonces no es lo mismo que ni se puede mantener una exposición más días. De tal manera sí que el lugar es bastante apropiado, ¿no? Chulísimo. ¿A que sí? Es muy bonito. El convento es lo mejorcito que hemos encontrado. Sí, de las anteriores exposiciones que habéis realizado hasta la tercera, como decíamos antes, y ver aquello todo rodeadito de plantas chiquititas, de los pequeños bonsáis. Y aparte, la última vez nos cogió la noche y el convento con los árboles puestos de noche es un espectáculo. Sí. Está muy bien alumbrado y se ve... Es muy bonito. Muy bonito, Pues este año hasta las 9 se podrá visitar también de noche. Sí, también nos coge el sábado al menos, porque también han cambiado la hora, así que de momento vamos a poder ver la exposición de bonsái con luz solar y también con luz nocturna. Es que vale. Se ve muy bonito, de noche se ve espectacular. El año pasado eran unos 40 plantas aproximadamente. Este año, ¿cuántas tenéis y qué novedades vais a incorporar en la exposición? Este año vamos a tener sobre las mismas, unas 40-42 bonsai, digamos. Bueno, serán unas 40-42 árboles como tal. Puede que haya, por ejemplo, hay gente que a lo mejor a un árbol grande pues le pone de acompañamiento, le pone un árbol chiquitito, pero este no contaría como árbol expuesto, contaría como planta de acompañamiento. La planta de acento, ¿no? Sí. Esta. Y este año, por ejemplo, los árboles, la última vez fueron árboles muy grandes, espectaculares, de tamaño. Sí. Este año van a ser más pequeñitos, pero yo creo que mejoran en calidad, en trabajo. Sí, porque a la hora de trabajar uno grande no es lo mismo que uno chico. A la hora del trabajo y del cultivo no es lo mismo. El árbol más chico es más complicado. Tiene más complicación a la hora de meter las manos dentro de las ramas, a la hora de alambrarlo, a la hora de todo. Al momento de crear esa reproducción natural en pequeñito, ¿no? Claro, mientras más pequeño, más complicado. Complicado porque no le puedes meter los dedos. No te caben las manos. No te caben las manos. Claro. Te está brandeo. Hay que alambrarlo mucho, hay que alambrarlo con pinzas. Unas pinzas de estas de especiales, de ¿no? sacarte, por ejemplo, una espina y esto, pues, con eso tú pillas el alambre y vas trabajando con la pinza, porque con los dedos no puedes. Claro. Porque son ramas tan finitas, tan pequeñitas, que no puedes tú trabajarlo con los dedos. Tienes que trabajar con una herramienta, con una pinza, con algo parecido. ¿Y de quiénes son los árboles? Porque forman parte de las colecciones privadas de vosotros, que sois los promotores, los tres ubriqueños que llevan organizando la muestra durante estos últimos 3 años, pero también de todo el colectivo de Adictos al Bonsai, que es un colectivo provincial, y bueno, que ofrecen, ¿no?, sus propias plantas para la exposición de Ubrique. ¿De quiénes son? Mira, como personas somos 18 expositores, exponemos. Luego está, por ejemplo, hay una asociación de Borno que se llama El Arte del Bonsai de Borno. Está también otra asociación del Puerto de Santa María que se llama Asociación de Bonsai Menesteo. Y el Grupo Adicto, que somos por lo menos 20 o 30 personas. En total, pues vamos a poner eso, los 40-42 árboles. Son unas 15 especies diferentes aproximadamente. Y lo que te he dicho, somos 18 personas las que como en particulares total ponemos árboles. Uh-huh. 18 de personas, si entiendo bien, de un colectivo, de otro colectivo. Sí, en total. Pero 18 particulares personas, que su sí propio trabajo lo cede sí, sí para exponerlo, ¿no? Sí, sí, porque esto que hemos dicho, las asociaciones, es una asociación, pero los árboles no pertenecen a la asociación, sino pertenecen a una persona particular que pertenece a esa asociación, digamos. Claro. Y me ha dicho que, bueno, yo imagino que la gran mayoría de las composiciones que vais a ofrecer están formadas por árboles o arbustos originarios de aquí, de la cuenca mediterránea, ¿no? Autóctonos de la zona, que es lo que se suele trabajar, más sencillo, ¿no? Para sí, poder trabajarlo. La mayoría son de aquí, autóctonos de aquí, de la sierra y también los hay árboles japoneses. También por los juníperos, hay juníperos japoneses, hay una variedad muy harta, vamos. Puede que haya alguna aromática también, por ejemplo, como tomillo, romero, habrá alcornoque, olivo, una encina creo que viene también. Hay un estilo de bonsai, porque los bonsai se reparten en estilos, depende de la forma que tengan, llevan un estilo. Y hay un estilo bosque, que son normalmente el estilo bosque no es un... Las personas no es... Como ocupan mucho espacio, este es pequeñito, vamos, pero como ocupan mucho espacio no suelen de cultivarse mucha gente que tenga... O sea, muchas personas no suelen cultivar el bosque por el tamaño, más que claro, el árbol. ¿Sabes? Pues son árboles muy grandes, entonces tú tienes que limitar el árbol a lo que tú tienes, a la terraza o al balcón que tú tengas. Entonces tienes que buscarte lo que tú puedes tener. Un árbol grande, si tiene sitio, busca árboles grandes. Si tiene poco sitio, tienes que buscar árboles chiquititos. Entonces el estilo bosque, pues, la verdad que es una rareza. Por lo menos aquí en los aficionados que nosotros, con los que nosotros más o menos andamos, la mayoría no suelen tener bosque. Pues la verdad es que es una pasada, porque tiene un bosquecillo en casa, ¿eh? Sí. Además es chulísimo. Yo lo tengo en mi casa, que me lo tengo. Y además la especie es muy bonito. La especie es muy bonita porque es una ceriza foétida. Y cuando está en flor, pues como si le llaman el árbol de la estrella. De la estrella. pues es como si fuera el cielo lleno de estrellas. Sí, porque la flor es muy chiquitita, es blanca, como sí. Tiene, creo que son 5 puntitas, y es muy chiquitita, y por esto le dicen el árbol de las estrellas, porque se pone repleto de flores, vamos, es muy bonito. Cuando está en flor, es precioso. Ahora ya no las tiene en Gaia, pero vamos. Pero sigue siendo bonito. Sigue el bosque muy bonito. La verdad que sí. Este lo vamos a poder ver, por tanto, en la exposición, ¿no? De este fin de semana. ¿Y qué más estilo vamos a poder encontrar? Por ejemplo, los de cascada, los de barrido por el viento. Hay una serie de estilos dependiendo de cómo se realiza la poda, de cómo se trabaja, ¿no? El bonsái. ¿Y qué es lo que veremos nosotros? Pues como tú has dicho, vamos a ver estilo cascada. Dos cipreses, ¿no? Dos cipreses, uno de ellos otro mío. También vamos a ver árboles con madera muerta, árboles literati, digamos literati es un árbol recto, bueno, no un recto, pero delgado, harto, pero con la ramificación arriba, mucha fronducida arriba. Y el moyogi, por ejemplo, que es un estilo muy sinuoso, así como con muchas curvas, muy suavito, yo qué sé, son varios estilos. La verdad es que tampoco no hemos visto todos los árboles que nos van a traer, pues no sabemos exactamente todos los estilos que vienen, pero vamos, vienen bosques, vienen cascadas, vienen semicascadas, que no es la cascada es muy caída, y la semicascada es el árbol, está tumbado, pero cae más suavemente, no llega al suelo, a sobrepasar lo que es el borde de la maceta de abajo. Luego el barrido por el viento, que es muy cachondo, porque es como si estuviera totalmente inclinado, ¿no? Es más trabajoso. Ese es uno de los estilos más difíciles. ¿Sí? Muy trabajoso, muy complicado. Y tú tienes que tirar toda la ramificación para un lado. Muy ahí está. Y luego las hojitas también. Y luego todo. Vamos, que si le hubiera llegado el levante de buenas no lo hubiera. Fue igual. Es muy complicado. Es muy bonito, pero es muy complicado. Además, cuando está sin hojas, esta mañana precisamente he visto yo un esto en el Facebook, y viene un bosque de carpinos, creo que son, barrido por el viento, y vamos, es una pasada. Y es difícil hacer uno, hacer un bosque, entonces un bosque. No veas. Creo que son 5 árboles. Los bosques van de un árbol, se compone normalmente de un árbol grande, y luego haciendo la lejanía, digamos, la perspectiva, pues unos árboles, los árboles de atrás son más chiquitos, los de adelante son un poquito más grandes. Siempre rodeando digamos al árbol principal, que sería el árbol más grande. Así, normalmente es como se dispone el bosque. En realidad, bueno, ¿cuál es el más fácil de todos los estilos que habéis practicado vosotros, con los que habéis trabajado con vuestros bonsai? ¿Cuál creéis que es el más complicado? Ya me ha dicho que es este, ¿no?, que decíamos antes, pero el más sencillo. El más sencillo, no sé yo qué decirte. ¿O no hay ninguno sencillo? No, hombre. Sencillo, yo no veo ninguno sencillo. El de escoba, que es normal así para arriba, ya está, ¿no? Ese tampoco. El escoba también es muy complicado. Es complicado, Para mantenerle una ramificación al estilo escoba, claro, incluso más difícil que. Muy complicado. Es de los más trabajosos, el escoba, sí. Parece lo más simple, sí. Sin embargo, es de lo más complicado para mantenerlo en condiciones. Si vas a hacer aquí, yo lo recorto como un ceto, claro. Pues no. Pero para sacar una escoba en condiciones, que con sus bifurcaciones, con su conicidad, de que las ramas vayan de mayor a menor haciendo cónicas, que vayan de donde nace más gorda hasta la punta finita, eso es muy complicado en una escoba. En otro árbol mucho más fácil, pero en la escoba es muy complicado, porque las ramas están muy juntas. Entonces, al estar tan juntas, pues es súper complicado, la verdad. Oye, ¿hay afición en Ubrique por los bonsai? Vosotros, ¿cómo veis en todo este terreno, ¿no?, con que formáis parte de colectivos provinciales, que establecéis contacto con un montón de personas, adictos al bonsai, como dice el colectivo? ¿Hay afición en la localidad? Hay gente que tiene árboles, pero no se ponen en contacto con nosotros, no sé por qué. Allí, cuando en las otras posiciones que hemos estado nosotros, ha llegado gente, pero mira, yo soy soy aficionado. Pero tampoco nos siguen. Pero quizá aficionado significa tener uno o dos bonsai, pero no tener una colección importante de bonsai, que es lo que tenéis vosotros, ¿no? Bueno, yo no sé cuánto tendréis, pero para formar la exposición y demás, a un volumen importante tenéis que contar con él, ¿no? Hay unos pocos. Hay unos pocos, ¿no? Manolo tiene un montón. Yo tengo sobre, menos. Sobre unos 40. Yo tengo. Sí. Tú tienes la exposición en tu casa, vamos. Una colección buena, Manolo. Para poner, pero vamos. Yo tendré 20 y tantos. O sea que también. Eso también depende del sitio. Que yo no tengo sitio. Claro. Depende del sitio. Yo tengo. Por suerte tengo una terraza grande y puedo tenerlo. Él no, él se tiene que conformar con dos balconcitos o cuatro balconcitos que tiene. Porque los bonsáis para exterior o interior. Exterior, ¿verdad? Exterior. Y más donde vivimos nosotros. Con árboles. Sí. Donde vivimos nosotros tiene que ser exterior. Con árboles. Tú te tienes que poner a pensar que un árbol no sale nunca dentro de una casa. Y si sale dentro de una casa, no tiene tejado la casa. Como las higueras que hay en el campo. Un árbol no puede vivir vieja. Dentro de una casa. No. Que en los centros comerciales te pone árbol de interior. Eso te iba a pero decir. Pero eso es comercial. No es verdad, eso es comercial. Es que el bonsai comercial no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos. A ver, ¿qué diferencia hay? Explícamelo. Pues, mira, el bonsai comercial, por ejemplo, te pone... Este bonsai vale tanto y tiene 7 años. Sí. Y esto probablemente sea mentira. Este, que es más grande de tamaño, pues tiene 25 años. Y lo mismo tiene 3. Eso es totalmente comercial. Nosotros de árboles comerciales sacamos árboles en condiciones. Nosotros cuando compramos un árbol comercial, lo primero que hacemos es cortarlo todo. Solamente dejamos el tronco pelado. Y empieza a contar siempre tu árbol a conífera, partir... Claro, las coníferas no se pueden cortar. Pero cualquier árbol de los que venden comerciales, nosotros lo empezamos de cero. Lo cortamos todo. Y a partir de ahí empieza a contar los años que tiene el bonsai. Sí, claro. Porque ahí lo que hacen los centros comerciales... Entonces lo que te vende el centro comercial es un pre-bonsai, ¿no? Podemos entender. Supuestamente, más o menos. Sí. Pero ahí lo que suelen hacer es que... Te lo clasifican por tamaño. Cogen un plantón y lo meten en tierra, en el campo, bueno, en tierra. En la planta, sí. Y ahí en vez de... En la maceta te va a crecer 2 centímetros al año, digamos. En la tierra te va a crecer 20 centímetros. Va a crecer más rápido. Entonces por eso es la diferencia... Claro. Pero ellos tienen, claro. Entonces lo reproducen más rápido. Unos sistemas de abonado y de los suelos los tienen con unos drenajes espectaculares y tantos días regándolos, pues los árboles engordan en 3 años. Tienes un árbol que te pueden vender ellos de 20 años. Uh-huh. Y a lo mejor tiene 2 años. Esto es un engaño total. O 3 años. Los nerviosos no pueden hacer un bonsai. No. No, eso tiene paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia. Y mucha calma interior, no más que paciencia. Bueno, si eres muy nervioso y te gustan los bonsai, probablemente te relajes. Trabajar. Pues yo muchas veces cuando vengo hecho polvo del trabajo, de lo que sea, yo me siento y con que contemple un ratito mis árboles, me relajo un montón, la verdad. Claro, pero ponerte a trabajar... Podar, habéis dicho antes el alambrado, ¿qué más? El pinzado, ¿no? El pinzado, distintas técnicas que se utilizan, todo esto son técnicas muy concretas de trabajo muy meticuloso, ¿no? Sí, que realiza. En realidad, lo que más tiempo se le echa al trabajo del bonsai es el riego. El riego es el más importante. ¿Y cómo se riega un bonsai? ¿Pulverizando o, como él decía antes, echando agua que rebose, agua, ¿no? Echando agua generosamente para que tú veas... Tenemos la imagen del pulverizador echando un poquito agüita, ¿no? Y de eso nada. Eso es lo que menos se debe de hacer, porque eso es lo que te cría son hongos. Son hongos, sí. Ah, bien. Eso es lo que te cría son hongos. Tú un árbol puedes... Esos son los mitos del bonsai. Un cierto, te digo yo... Un día o dos, pero mucho agua por lo harto, ¿no? Porque lo que te echa es hongo. Aparte, como se le suele poner abono, una vez se le pone el abono en pastilla, otra vez se le echa líquido, conforme va regando, si el abono está puesto en la tierra, es abona. ¿Entiendes? Tú, por ejemplo, al regar, estás abonando. Claro, claro. Porque no quiere decir que porque tú le eches el abono hoy, aunque sea líquido, ya mañana no está abonando. Ese abono, los nitrógenos, el fósforo, el potasio, todos los micronutrientes que tiene, todo eso se queda en la tierra. Se está introduciendo. Porque nosotros lo que usamos son abonos orgánicos, no químicos. Los abonos orgánicos se quedan, los nutrientes se quedan en la tierra. El químico se lo come la planta en una chispa y las puedes quemar tranquilamente. Por ejemplo, las bolitas azules estas que hay, eso no vale. Son abonos especiales, son abonos orgánicos. Y entonces todos los nutrientes se quedan en la tierra. Aunque se seque, sigue teniendo el nutriente. Al tú regar, vuelves a abonar y el árbol se sigue alimentando. Entonces, por eso hay que regar generosamente. ¿No? Si tú pulverizas, lo primero que el árbol no bebe. Y si no bebes, muere. Y luego... Y si no abona, se muere también. Eso es el abono, el riego, el abono, los sustratos, la exposición solar. Eso es lo más importante para un árbol. ¿Vale? ¿Cuál es el bonsai al que le tenéis vosotros más cariño, cada uno? ¿El que os gusta más, por lo que sea, porque lo habéis hecho más horas, porque habéis conseguido un trabajo más satisfactorio? Porque yo una vez recuerdo que me dijisteis que los bonsai nunca están terminados. Nunca. Que nunca, siempre nunca, hay nunca, trabajo nunca, que hacerle. Nunca, porque es algo que va siempre creciendo. Yo sí. El mío favorito es un ciprés que yo sembré cuando yo estaba empezando. El primer año, vamos. Me regaló mi mujer un ficus y yo para esto pues sembré y clavaba palitos para esquejes y sembré un ciprés de aquí de jardín que ya no está. Donde está el aparcamiento había un ciprés ahí. Pues de ahí. Fíjate. De ahí está que yo una de las bolitas estas y sí. Sembré un montón y me quedé. Y vamos, me queda una viva, que es el árbol. Ese árbol puede tener pues, 20 y tantos años. Este cicé la edad que tiene porque lo he sembrado tú. Yo. Claro. ¿Vale? Uh-huh. Entonces. Ese es el árbol que yo más cariño le tengo. Uh-huh. Pero lo he puesto ya dos veces y con esta tres en ubrique y ninguna de las tres veces está igual el árbol. El primero, con la mujer de Manolo, me dice, yo cada vez que lo veo tiene menos ramas. La primera vez estaba de una manera, uh-huh. La segunda vez estaba de otra y hoy ya está totalmente diferente a la primera vez. Creo que tengo fotos de una y de ahora y cada se año. Parece el tronco, pero no se parece el resto del árbol, no se parece cada nada. Cada año va cambiando, como es un árbol que está vivo, va claro. Creciendo. Y Manolo, ¿y en tu caso? ¿Cuál es de tus 40 bonsai? Yo el que más cariño le tengo es uno que fue cuando aquí había una asociación, aquí en Ubrique, de bonsai, y dieron un curso, y mi mujer se apuntó, y le dieron dos arbolitos, ella hizo su curso, le dieron dos arbolitos, y al no tener sitio en su casa, pues me lo di a mí, y yo me lié a cuidarlo, para que no se muriera, pues, y ahí entró la afición, y es un junípero. Y llevará unos 20 y tantos años conmigo. O sea, que la culpa es de tu mujer. La culpa es de mi mujer. Sí, la mujer es la que tiene la culpa. ella me dio los dos arbolitos, que por suerte están vivos los dos. Uh-huh. Y por tal de que no se murieran, pues me estuve informando ante lo que tenía. Ahora porque hay mucho internet. Y claro, ahora es más sencillo, ¿no? Pero uh-huh. Antes por libros y preguntando a uno y preguntando a otro. Gracias a Dios encontré a Miguel. Porque yo estaba solo y él también estaba solo. Uh-huh. Y tenemos que aprender así. Oye, ¿y a quién se le da mejor cultivar los bonsai, a ti o a tu mujer? Ella no los toca. Ella, para cuando está en la flor. Te dejó la afición. Sí. Ella, cuando está en la flor, qué bonito. Ahí está. Pero ya luego ya lo riega. No es sencillo, pero sí, desde luego que no es sencillo cultivar bonsai. Pero por lo que me estáis contando, sí es barato, ¿no? Es una afición que no es costosa porque, bueno, la materia prima la podemos encontrar. Donde tú quieras llegar. Bueno, claro, como todo, ¿no? Sí. Los materiales a lo mejor para las herramientas que hay que comprar son muy específicas, ¿no? Las tierras son caras. Sí. Suelen ser caras. Hombre, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, de estas tierras que venden para la planta, por ejemplo, pues varía un montón. Los alambres son caros. Las herramientas, si son buenas, valen bastante dinero. Claro. Una herramienta china te puede costar 10 euros, 12 euros. Pero una herramienta china te va a durar un año. Una herramienta japonesa te puede costar 40, 50, 60, madre 80, mía. 100, 100 y pico. Depende entonces, del material. Sí, es caro. Pero es una herramienta que tú tienes para siempre, para toda la vida. ¿Eh? Eso lo tienes tú. Tú compras una herramienta japonesa que te cueste 60 euros, 70 euros, por ejemplo, y tú, como no sea que la maltrate, te dura toda la vida. ¿Y hacen falta muchas herramientas para trabajar con los bonsai? Porque esto es un arte milenario, esto se hacía hace un siglo. Antes no existían, imagino, no sé, en este tipo de herramientas, ¿o sí? Herramientas básicas con dos tienes bastante. Esa es la básica, claro. Básica. ¿Para podar? Luego tú ya pues, te vas comprando lo que tú buenamente puedas, porque claro. Tengas más dinerito, tengas menos. Pero con básicas dos, una tijera de poda y una tenaza de poda. Porque luego ahí, por ejemplo, hacen falta alicate, hacen falta pinza, pero un alicate, por ejemplo, un alicate de ferretería te vale. Cualquier pinza te vale. Hay gente, por ejemplo, que usa un rastrillo especial para bonsai, pero vamos, tú con un tenedor haces un rastrillo y haces el apaño perfecto. O sea, la imaginación. El ingenio. Claro, eso es hasta el ingenio del de bolsillo. Es, claro. Es el mejor ingenio que hay. Claro. Claro. Esto es lo que decía, el coste es lo que tú quieras llegar. Si tú quieres tener una herramienta buena, pues sabes que la vas a tener que pagar. Claro. Las macetas igual, las macetas chinas o las macetas que hacen aquí, por ejemplo, en algunos ceramistas que hay, pues son más o menos asequibles. Si te vas a una maceta japonesa de 200 euros para arriba, mínimo. Claro, pero es que hay macetas que tienen mucha porque esos son maestros. Mucha cultura también. Mucha cultura. El maestro viene de la escuela de ese maestro, viene de sabe Dios de dónde. Y entonces pues, ellos venden a un precio desorbitado para nosotros. ¿No? Claro. Luego los chinos también hacen muy buena calidad en macetas. No son caras, hombre, tampoco son baratas. Pero una maceta de 25, 30... Sí, más o menos te puede costar una maceta china, que sea bonita, que sea buena. Hablando de macetas, claramente son planas, ¿no? Más o menos, sí. Tienen que ser. Es que son especiales. Exacto. Aparte, los barros también son especiales para que no rompan. Exacto. Pues que una maceta de esta, cuando chica que es tordía al sol, pues rompe. Y luego los cambios de temperatura, por ejemplo, en invierno, los cambios de temperatura con las heladas, con el agua, pues eso es lo que va, y como eso está lleno de raíces por dentro, claro, puede empujar lo que es las raíces y romperlas. Y tú le metes una maceta de baja calidad, la rompen. Que la va a romper. La rompen. Hay un compañero nuestro de Chipiona, tiene un pino piñonero, y yo le he conocido ya tres macetas rotas. Dice que ya no le rompe más, mucho más grande. Entonces, pues, dice que ya no. Claro, pero mucho más grande tampoco vale, ¿no? Porque tiene que tener. Ya, claro, ya. Si tú, depende de la medida que tú quieras tener para el bonsai, ¿no? Lo que es pequeñito, lo que es grande. No es estético, digamos. Claro. Que cada árbol. Todas las macetas no le vienen bien a todos los árboles. Cada árbol necesita una maceta. Incluso un color de maceta. Porque, por ejemplo, los frutales, pues se le suelen poner macetas enmartadas. De colores, en azul, según la flor, o más o menos para que haga contraste con la flor. Las coníferas, se suelen poner macetas marrones, claro, sin enmartar, de barro. De los juníperos. Los juníperos, los pinos. O sea que, por ejemplo, los árboles de los mirtos, por ejemplo, pues le vienen, no sé, por el color de la hoja y el color de la madera, pues le vienen muy bien unas macetas en color celeste. Esto es estética, el árbol y la maceta es un conjunto. Es un arte. Es que, claro. Es que si tú, arte, por ejemplo, a un árbol le pones una maceta que no le pegue, el árbol no te llama a ti la atención. Es que lo mira y de pasada, no te atrae. El que no entienda va a decir, esto en que sea el árbol el espectáculo más grande del mundo, si tú no ves que compagina una cosa con otra, claro, tú no lo vas a... No lo aprecio. Es que el cultivo del bonsai es 100% estética, y entonces pues se tienen que mirar todos los detalles, ya no solo el cultivo del árbol en sí, ¿no? Y también una importancia que casi nadie es lo que es la mesa. La mesa expositora. Una mesa expositora. También hay que darle la importancia a una mesa expositora. Este año, por ejemplo, el primer año que vinimos, que hicimos la exposición, casi todos los árboles llevamos en esterillas, porque no es esta de los chinos. Sí, claro. Porque no teníamos mesa, ni nosotros ni nuestros compañeros. Hoy en día ya yo creo que casi todos los árboles que vamos a ver, casi todos, llevan su mesita. Llevan su mesita, llevan su plantita. ¿Cómo lo vais a disponer en la exposición del convento? Me refiero a lo que es la exposición de los árboles, de los bonsáis, ¿cómo van a estar dispuestos? Van a estar, porque que lo hemos hecho siempre, vamos a dar la entrada y luego vamos a hacer lo que es el cuadro del patio interior. Que no me refiero si cuidáis las especies, si lo clasificáis de alguna manera en particular, por tamaño... Exactamente, por tamaño. Eso. Se suele poner un árbol más o menos grande, de los más grandes en el centro, y más o menos se va, según tamaño, de mayor a menos, se van poniendo y luego va subiendo otra vez hasta mayor, ¿sabes? Vale. Es lo que más o menos como se suelen montar las exposiciones. El árbol que tendríamos que mirar, a lo mejor, por ejemplo, que no le diera tanto, sería un arce o sería un pino carrasco, que no es de este clima, pues tendrías que ponerlo más a la sombra, tendríamos que buscar sitios más adecuados para que no le diera tanto sol, tanto. Pero ahora mismo, con los árboles que tenemos, no creo que tengamos problemas. Además, el tiempo no va a estar muy peor, ¿no? No, el tiempo va a estar. No, esperemos que nos lleve, y sobre todo que no haga viento. Porque la última vez nos hizo un viento que tuvimos que echar todos los árboles abajo porque nos los tumbaba. Claro. Bueno, pues vamos a hablar, si os parece, un poquillo más de lo que va a ser la exposición, la tercera exposición de bonsáis que habéis organizado, porque tenemos lo que es la muestra para que todos los visitantes puedan verla, pero también tenemos el taller de bonsáis de aproximación a lo que es el mundo de los bonsáis, con el regalo el sorteo. Exactamente, que vais a llevar a cabo de un bonsai gracias a Mistral Bonsai. ¿Un bonsai o un pre-bonsai? Es pre-bonsai. Eso. Contarnos un poquito. De junípero. La diferencia que hay entre bonsai y pre-bonsai es que el pre-bonsai, pues, como su propio nombre dice, es antes que el bonsai. Entonces, tiene unas técnicas, serán aplicadas unas técnicas de trabajo, pero le falta, por ejemplo, ramificarlo, le faltaría, por ejemplo, darle movimiento si el tronco es demasiado recto. O sea, empezar a trabajarlo como para llegar a un resultado final, que sería lo que es el bonsai, ya. por ejemplo, como los que echarle horas, echarle horas. Trabajo y trabajarlo, que es lo que nos gusta a nosotros. Porque nosotros cuando ya están terminados casi que no nos gusta. Lo que no nos gusta es trabajar. Pues regalarlo. Bueno, ¿y qué más podemos contar sobre la tercera exposición de Bonsai Villadubri? Que nos quede por decir. Permanece abierta durante todo el fin de semana, se inaugura el viernes a las 8, ¿verdad? Sí, el sorteo del pre-bonsai lo vamos a hacer el domingo a la 1. Uh-huh. El sorteo va a ser presente, o sea que vamos a repartir unas papeletas y se va a sacar un número. Si tú estás allí, vale, te lo llevas, y si no estás, te saca otro número. Eso, hasta que haya alguien. Hasta que saque, esperemos que lo que deseamos nosotros es que el árbol se quede aquí en Urique. Y así a ver si conseguimos un aficionado más. Claro. A ver. Eso como un poco, a ver si... Como poco, ¿no? Y si no, en el taller habrán podido conocer los pasos previos, ¿no? Para trabajar en el cultivo. El taller es gratuito, la entrada es libre. Aunque, yo qué sé, los talleres, por ejemplo, la gente que tenga dudas, que pregunte. Nosotros estamos allí para resolver las dudas a la gente, en la medida que podamos. Claro, hasta que lleguemos nosotros. Los compañeros de Adicto van a estar haciendo allí sus talleres, son los que van a estar alrededor de la gente. Son gente que está bastante preparada, no que nosotros no los tenemos, pero ellos también están bastante preparados. Y, hombre, nosotros tendremos que estar atendiendo a la gente y ellos, mientras van a estar haciendo los trabajos. Uh-huh. Y ayudando a la gente. Y si uno quiere, tiene en su casa un pre-bonsai y quiere llevárselo, claro, se lo puede pues llevar, es lo suyo, ¿no? Y lo vamos iniciando en el... También hemos estado hablando más de una vez nosotros de intentar hacer una especie de cursillo de iniciación y esto, pero siempre que hubiera gente comprometida y en grupos muy reducidos, porque en grupos grandes no te enteras de nada. Claro, un máximo de 10 personas. Si hubiera gente, pues nosotros estaríamos dispuestos a hacer, por ejemplo, un curso de iniciación. Un taller de iniciación. De un par de semanas o tres semanas, siempre que hubiera compromiso. Porque si no hay compromiso, no merece la pena a nosotros. Un poco. Porque si van ahí un día y luego los restos de día no van ahí, pues como que no. Pues una posibilidad, ¿no? Que se abra ahí en función de la demanda. Es lo que estamos hablando. Si hay gente interesada, pues que nos lo digan. Y ya nosotros buscamos, ya nosotros hablamos con quien tengamos que hablar, para que nos den un citito y se intenta organizar allí un par de fines de semana o tres, lo que hagan falta, o lo que la gente quiera. Claro. Así que por eso no tenemos problema. Sí que además serían gratis, sería todo. Hombre, habría que pagar los mejores material, evidentemente, ¿no? El árbol, los alambres, las cosas. Pero luego el trabajo nuestro, por ejemplo, sería totalmente gratuito. Que no cobraríamos nada. Y después te llevas el bonsai a casa. Y te llevas el árbol a tu casa, claro. Y se lo das a tu marido y que él lo... Que te lo cargue. Se lo da a tu marido para que lo siga con la afición. Ahí está. Bueno, el año pasado hubo bastante aceptación de público, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Y sobre todo el domingo. El sábado hubo un chorrito más esto porque había comunión y esto, pero el domingo estuvo aquello repleto. Hay fotos. Es que tú estás allí y no te das cuenta. Pero cuando tú ves la foto de que te pasan tus compañeros y ves el patio que es repleto de gente, pues la verdad que te da una alegría que no veas, ¿eh? La verdad que sí. ¿Invitamos a la gente a que acuda? Claro, que no venga todo el que quiera ver una cosa bonita, pues que venga el viernes, sábado y domingo a ver nuestra exposición. Y nosotros... Bueno, allí estamos esperándolo a todos. A quien le llame la atención el mundo de los bonsai, a quien le guste la naturaleza, a quien disfruta además también con el cultivo de los árboles, pues a todos ellos está indicado esta exposición, la tercera exposición de bonsai Villadubrique que habéis organizado y que se podrá visitar, como decíamos, este viernes a partir de las 8, que es la inauguración, después sábado de 10 a 2 y de 4 a 9 y el domingo especialmente de 10 a 2 con la realización de ese taller de iniciación al bonsai que vais a realizar. Y el sorteo del... Y el sorteo también. Sorteo, no te olvides. Que es importante, ¿no? Como atractivo. Bueno, pues Miguel Carrasco y Manuel Olmedo, no sé si hay algo más que queréis añadir y si no, pues agradeceros el que nos hayáis informado nuevamente de la actividad. No, nada, agradecerle a todo el mundo, las personas que nos han ayudado, sobre todo a la Corporación Municipal que no nos ha puesto pega para nada, esto hay que decirlo, es una alegría. Y nada, invita a todo el mundo a que nos venga a visitar. Pues con esa invitación nos vamos a quedar. Miguel Carrasco, Manuel Olmedo, muchas gracias, que lo disfrutéis. Muchas gracias. Gracias.